como hemos actuado en la salida y en el acuerdo con los fondos denominados buitres o holdout, creo que en este tema también estamos actuando con el mismo plano de la responsabilidad. Nuestro desafío, presidente, como fuerza política, como representante de un partido que ha hecho historia en la vida del país, es convertir a este espacio también en un espacio plural de debate democrático que sepa interpretar el momento histórico.